tantos años quisieron hablar. Se los llevaba la gente a la orillita del mar. Es la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Ay, ay, ay, pero ay, todo es piocha. Y también con mi suegra, ya sé que estaba hasta medio chocha. Con las uñas y el pelo tuvo que excavar. Y ese día siguió sin descansar. Excavó la playa igual que una fiera. Válgame que acierto, no ven la miseria. Algunos cogieron más de 80 duros. Sin embargo, otros no vieron ni uno. Si fuera como ya dije, que estuvo allí 2 semanas, excavando por las noches, de día por la mañana, perdió las uñas y el pelo, aunque muy poco tenía. Y en vez de coger los duros, lo que cogió fue una pulmonía. Y en el campo de las palmas se está excavando desde aquel día. Y en el campo de las palmas se está excavando desde aquel día. Si fuera como ya dije, que estuvo allí 2 semanas, excavando por las noches, de día por la mañana, perdió las uñas y el pelo, aunque muy poco tenía. Y en vez de coger los duros, lo que cogió fue una pulmonía. Y en el campo de las palmas se está excavando desde aquel día. Y en el campo de las palmas se está excavando desde aquel día. Y en el campo de las palmas se está excavando desde aquel día.